Bueno, seguimos la tarde informativa 88.9. Estamos en comunicación con la directora del Jardín Maternal Municipal, Betiana Juárez. ¿Qué tal, Betiana? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Américo. Bueno, felicitarte en nombre de nuestro sindicato, a vos y a todo el grupo de maestros, de las compañeras que trabajan ahí en el jardín, y también a los papás y mamás, por la exitosa velada. Lo concreto que hicieron ayer fue un té, pero realmente me contaron que mucha gente, y bueno, contame un poquito cómo se desarrolló todo. Sí, la verdad que superó nuestras expectativas. Es la primera vez que lo hacemos, digamos, que organizamos un evento así tan grande. Y bueno, sí, muy, muy lleno de gente. Superamos la venta de entradas. ¿Qué cantidad de personas había aproximado? Y más o menos entre 300 a 310 personas. Mirá vos. Bueno. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Muy bueno. Agradecidos porque fue una venta exitosa. Bueno, mejor así. Digamos que había importantes premios, hasta un premio de, digamos, que significaba una cantidad en plata, ¿no? Sí, el premio en efectivo fue, digamos, de la institución, dinero que se juntó entre docentes y auxiliares, fue el premio mayor del bingo. Y después, bueno, donaciones de todos los comercios, los papás que colaboraron también con regalos. Claro. La verdad que ¿se sí, puede saber quién ganó el premio ese en efectivo? No, la verdad que no sé quién es la chica que lo ganó. Ah, bueno, perfecto, mejor. Dejamos ganar. Ya, total, lo que ganó, ya, calculo lo he invertido. Pero bueno, mejor así. sí. Betiana, y digamos, esto, digamos, es la comisión de paz, la cooperadora del jardín, todo el trabajo que hacen ustedes, también desde como maestra, como auxiliares. ¿Para qué va a servir este dinero? El dinero este en estos momentos va a ser invertido para pintar el jardín por fuera. Ajá. Para poder cambiarle un poco la visión. Sí. Así que, y bueno, después se va a invertir en coches que se necesita para sala cuna, en juguetes para la sala. Uh-huh. Se va a tratar de invertir en cosas que necesidades del jardín. Perfecto. Esto las anima a ustedes para hacer más cosas, ¿no? Sí, la verdad que el éxito de este té nos dio energía para realizar otro evento, así que ya estamos pensando en qué podemos hacer. Bueno, perfecto, que hayamos estado con vos, y estando con vos, a través de llevarle el saludo a todas las chicas así del Jardín Maternal, lo mejor para ustedes, y estaremos esperando qué es lo que van a hacer de aquí en adelante, ¿eh? Gracias. Bueno, Américo, yo quería aprovechar la oportunidad y agradecerle a ustedes por prestarnos el salón para realizar el evento. Uh-huh. A las mamás de la comisión que se pusieron la camiseta del jardín terriblemente. Bueno, a las docentes, auxiliares que me acompañan en mi institución. Y bueno, mamás, los padres, los comercios. La verdad que fue increíble, increíble el apoyo que nos dieron. Los medios de comunicación, así que súper, súper agradecida. Muy bien, perfecto, gracias a vos. Gracias, Américo. Bueno, ahí estuvo Betiana Juárez, directora del Jardín Maternal, con una actividad de ayer muy linda, me contaron los que fueron, que muy bien atendidas, y bueno, importante, fundamentalmente para las compañeras que trabajan en el Jardín Maternal.